No, porque yo recibo noticias, no solo noticias, fotos, andan pataperreando por doquier. ¿Qué quiero decir con esto? Están en Labor de Bois, por ejemplo, que no sé si se pronuncia Labor de Bois. No es Labor de Bois, boludo. Y también andan por los Chascomuses. Bueno, no sé qué están haciendo. Se juntan con esas amigotas que tiene y salen con la excusa de visitar museos, porque Lucila Pessoa es mi museóloga de cabecera. Lu, ¿estás por ahí? Sí, ahí nos fuimos a ripataperrear por los pueblos de la provincia de Santa Fe, papi, qué maravilla. Qué lindo, qué lindo. Qué maravilla. Labor de Bois, sí, el mejor pueblo del mundo, 960 habitantes. Sí, y pero ¿qué es lo que lo hace el mejor? Ah, me pareció encantador, porque bueno, sucedieron algunas cosas que provocaron que también esos pueblos se revolucionen un poquito con la presencia de este congreso que nos convocó a ir a los pueblos de la provincia de Santa Fe. Ah, bueno, ahora sí, vamos despacio, dale. Vamos despacio, sí. Eso es así. Sí. Se organiza todos los años en un lugar diferente del mundo, un congreso que se llama SOPA, que surge de España, de un grupo de arqueólogos que trabajan con lo que sería arqueología social. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? Trabajan con la arqueología, pero desde la cuestión social, relacionándola con el presente, con las comunidades que habitan ese territorio que ellos excavan. Con el desarrollo cultural. Exactamente. Ay, entonces esos arqueólogos empezaron a organizar un congreso que se llama SOPA, Socialización del Patrimonio Rural. Ah, mira. Y esto tiene que ver con, te voy a hacer como una especie de cuentito, ¿no? Sí. De lo que tiene que ver con la museología social o lo que es la sociomuseología. A ver. Desde la década del 50, más o menos, se viene debatiendo la función social de los museos. Es decir, ¿qué goma hacemos, ¿no? Sí. Con todos estos dispositivos que son hegemónicos europeos, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para resignificar esos dispositivos en relación a las sociedades que habitan este mundo, ¿no? Está bien. Entonces, en el año 72 ocurrió algo muy importante en ese sentido, que fue la Mesa de Santiago, que ocurrió en Santiago de Chile. Sí. Y ahí se empezó a hablar, en esa declaración, de una museología participativa que reconozca el museo como un instrumento dinámico de cambio social, ¿no? Ajá. Que tenga que ver con el trabajo con las comunidades, o sea, que el museo articule con las comunidades para trabajar, o sea, que no sea un agente externo y absolutamente separado de eso. Sí, sí, claro. Este concepto fue avanzando. Sí. En el año 85 se empezó a hablar de lo que fue la nueva museología, que estableció tres ejes de trabajo, que es comunidad, territorio y patrimonio. Sí. Todo esto fue avanzando en el tiempo. En el 2001, por primera vez, se empezó a hablar de patrimonio intangible, diversidad cultural y de esta museología social que implicaba la participación de las comunidades y criticaba también a estas instituciones museo que tratamos de desarticular de la museología, que son estas legitimadoras de los discursos hegemónicos. Muy bien, hasta ahí voy entendiendo, y voy entendiendo también que todos los museos están inscritos en esto último que estás diciendo. No es así. No es así. Debería ser así. Eso, sí. Debería ser así, pero no es así. No me expresé con claridad. Sí. Sí, ¿cómo es? Lo que quise decir es que es la última parte de lo que vos explicaste de estos museos. Sí. Para nosotros un museo es la nada, es una cosa vieja, sea cual sea, lo ignoramos, parece un paseo de fin de semana, no tiene una capacidad de cambio social el museo que nosotros conocemos. Quise decirte. En muchos casos ese cambio, esa reorientación de la institución es posible y fue posible. Ajá. En otros ámbitos y en otros museos no sigue la cuestión tradicional de colección, exhibición temporal y exhibición permanente, rotación de objetos, sí. Los curadores que vienen a hacer una cosa específica, la personalización de las curadurías también, no sé, Rogelio Sánchez, el curador de tal museo. Sí. Toda una cosa que tiene que ver con lo académico, con los egos profesionales también, ¿no? Que, sí. Bueno, habita mucho este ámbito. Entonces, ¿cómo movilizar todo eso? Y una de las formas de movilizar todo eso es que el museo trabaje directamente con las comunidades y los territorios que habita, abarcando también esas problemáticas del presente en relación a la colección que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de la precarización y de la explotación de las mujeres a principios del siglo XX en las factorías textiles, sí, a través de una pieza de indumentaria. Claro, claro. Claro. Como el rol de los museos también es encontrarle la vuelta a la colección que tienen para empezar a hablar de lo que hay que estar hablando en este momento, que son también nuestras problemáticas, ¿no? Uh-huh, en un momento en el que el mundo se está prendiendo fuego, uh-huh, ¿no? La crisis climática nos están atravesando a todos, hay una crisis social gigantesca en un montón de aspectos. No voy a hacer una crítica directa al Museo Histórico Nacional, que está acá en Buenos Aires, pero, por ejemplo, para que te des una idea, las temáticas de este año del Museo Histórico Nacional fueron el rock y el fútbol. ¡Qué fenómeno! Todo bien, o sea, todo no es bien, que hay, sí, tengo algo en contra con eso, pero no estamos hablando de lo que tenemos que hablar, o correcto, sea, de lo que es urgente hablar, sí, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí. Las muestras están buenísimas y apuntan más a esto que vos decís, ¿no? A una cuestión más recreativa. Claro. Tipo, sí, no sabes qué buena que está la muestra, sí, vi la guitarra de Pirulo, fui con los chicos. Sí. Está buenísimo. No digo que no esté buenísimo, pero digo que la situación es urgente, la okay, que estamos viviendo, okay, y amerita ponerse en línea con eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer desde las instituciones ahora es combatir las ideas colonialistas, o sea, la famosa tratar de descolonizar la mente, sí, ¿no? Claro. Las claro, prácticas machistas, la sí, xenofobia, los preconceptos con los pueblos originarios, sí, la homofobia, sí, y un montón de otras fobias, y abrir camino para una transformación social, algo que por lo menos el museo contribuya a esto, ¿no? Claro, pero ¿cómo haces para que eso sea atractivo? Porque bueno, los tipitos y las tipitas que están en el Museo Histórico Nacional dicen, al museo no viene nadie, ¿cómo hacemos para que vengan? No. Espera un poquito, pero espera un poquito, al museo no viene nadie, porque la sensación que yo tengo es que a los museos no va nadie. Pero al margen de eso, los tipitos lo que hacen es poner una especie de zanahoria adelante, que es el rock y el fútbol, para que la gente, sí, vaya, por eso lo hacen. Bueno, la cuestión es si te sumas a la línea marketinera, digamos, en relación a las temáticas. Sí, claro, tratar. Es que hay una cuestión. Sí. No es cierto que a los museos no va nadie. Ajá. Eso ya no es cierto, no es así. Los museos acá, principalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, son grandes llamadores del turismo y forman parte de los circuitos turísticos. Sí, pero estás hablando de la capital federal, estás hablando del centro de también Buenos Aires. Pregúntame. Estoy refiriendo a esos museos. Sí, pero vos referite también a algún museo acá en Córdoba, en San Luis o en La Rioja. ¿Quién entra? Hay movidas, por ejemplo, acá la Noche de los Museos, que se replica en diferentes provincias, atrae a un montón de gente. Sí. Que si bien, bueno, todos nos preguntamos, ¿no? El museo está abierto todos los días y la Noche de los Museos todos hacen cola para ir. Sí. Bueno, son esas cosas que hace la gente también. Sí, sí. Que se interesa también a través de una movida publicitaria. Pero quiero ir a un caso particular que tiene que ver con un museo de Rosario. Ah. Que formó parte de la organización de este SOPA, que circuló por los pueblos de la provincia de Santa Fe y también por Rosario. Este museo sufrió en el año 2003 un incendio gigantesco en el cual perdió el 70% de su colección. Le costó un montón remontar esa situación. Lograron reabrir el museo con una colección pequeña y con la misión de empezar a armar de vuelta colección. Justo se armó un grupo de gente que que tiene toda esta línea que te estaba comentando de la museología social, sí, y vivieron una situación particular que el museo quedó descabezado de director. Ah. Entonces lo que hicieron fue organizarse como trabajadores y tomar la dirección del museo. Sí. Y a partir de ahí pudieron hacer unos cambios impresionantes en el museo. O sea, se te caen las medias con lo que ha hecho el Museo Gallardo, que es el Museo de Ciencias Naturales de Rosario. Sí, claro. Sí. Una de las muestras que hay en la planta alta, todos los que están cerca les recomiendo que se acerquen al Museo Gallardo, porque es un museo que se ha convertido en algo modelo, porque realmente acá en Buenos Aires yo no he visto absolutamente nada de ese nivel de impacto y con ese nivel de conciencia, ¿no? Hicieron una exhibición que está aún se puede ver, que se llama Pampa Global, en la que invita a la gente a cuestionar la ciencia tal como nos la enseñaron, ¿no? Ah, como mira, algo objetivo, sí, sí, como sí, algo aislado sí, de la sociedad, relegando absolutamente los saberes populares, claro, y éticamente incuestionable, ¿no? Ajá. Y relaciona todo eso con la gestión política y mercantil de la ciencia puesta al servicio de un modelo que nos está llevando al desastre. Okay. Entonces, ver eso, ¿no? Hablar del valor del agua, el valor de la tierra, de los sistemas actuales de agricultura y de ganadería, de cómo era antes, de cómo los pueblos originarios trabajaban antes con esos elementos, sí, de qué implica a futuro que sigamos con este modelo, ver eso en un museo público, sí, es realmente impresionante, porque todos los museos deberían estar trabajando con esas líneas temáticas. O sea, a vos te toca la ciencia, ok, trabajo desde el presente, con el pasado también, claro, desde mis objetos, pero desde una visión crítica y constructiva y pensando en marcar una diferencia. Claro, de alguna manera, de alguna manera estás abordando una cuestión educativa a través del museo. Es que es algo troncal del museo, y así debe ser, y así debe ser. Sí. Entonces, lo bueno de conocer esas experiencias es que después uno también puede, nada, también la cabeza se te va alineando. Ah, ¿no? Sí, verdad. Durante mucho tiempo también tuve una visión bastante tradicional en relación a las colecciones, los objetos, pipipipipipi, ¿no? Y hay un brasilero que es un referente de la museología social que se llama Mario Chagas, que tiene una frase que a mí siempre me había parecido muy así como, pará, ¿viste, Mario? Ah. Pero ahora es como que la hice, se me hizo carne, que es: el museo que no sirve para la vida, no sirve para nada. Ajá. Sí. Y es un trabajo que nos toca a todos los que participamos de el trabajo cultural dentro de estas instituciones y dentro de las colecciones. Es encontrar los ejes de trabajo que nos permitan algo un poco más superador que plantear solamente un tema. Ya sé que lo que digo es complicado, y muchas veces los trabajadores tienen esa intención, pero las direcciones de los museos y las mismas gestiones políticas no lo permiten. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, ahí está buenísimo una organización como ATM, como la Asociación de Trabajadores de Museos, a la que yo pertenezco hace un montón de años, porque te permite de alguna manera entrar en contacto con otras experiencias, aprender que se pueden hacer cosas diferentes, sí, ¿no? Sí. Y también tomar esos modelos para ponerlos en ejecución en relación a lo que uno trabaja, ¿no? Está bien, yo, mi escepticismo camina de la mano de que esto es un punto en medio de una recta prácticamente infinita. Esto debería estar de alguna manera relacionado con el sistema educativo en general, y no lo está, y no lo va a estar. Justamente lo que pasa con los museos, principalmente con los museos históricos y los museos de ciencias, sí, es que los principales visitantes de esos museos, sí, son los escolares. Ah, claro, claro. Y cuando sos un pibe de, sí, séptimo grado o de segundo año de la secundaria, y lees ese discurso, que además está súper bien plasmado, sí, y lo podés relacionar con tu propia vida, te aseguro que hay cambios. Se produce un cambio. Ahí, o sea, está. Se produce, bueno, un cambio. Bueno, hay, bueno, una apertura de cabeza, sí, ahí. Sí, okay, y ese es, okay, un trabajo re importante, sí, me parece, de, sí, hacer. Como de, ok, yo entiendo que todo tiende a... Uno tiende esto, ¿no? También al pesimismo. No, esto que va a cambiar, si es una porquería, después viene una gestión política y tira abajo todo lo que hicimos, mejor no hagamos nada. No, cada 4 años no, lo mismo. No, mejor no hagamos nada, no existe. pero no existe como no alternativa, sé. Digo. Sí, y además no. Que bueno, también, qué sé yo, uno también tiene que seguir trabajando desde su especialidad. Ahí está. Pero, sí, o sea, tengas la especialidad que tengas. Sí. A mí me parece que el trabajo de todos ahora es tratar de introducir estas temáticas sí. que nos están atravesando a todos. Muy bien, muy bien. A través de lo que trabajemos, de cualquier sea, sí, cualquiera sí, sea la sí. cosa, digamos. Ok, listo. Eso. Bueno, sí, coincido. Te mando un te mando un beso, te quiero mucho y seguí pataperreando para contar. Bueno, me voy a Melincué. Bueno. A pescar pejerrey. Bueno, un beso. Un beso, papá. Chau, chau. Bueno, sí, espérate que toco todos los botones juntos yo también. La escuchaste a Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera, ¿dónde? Y aquí en El Desconcierto.